Hola a todos, soy Vanessa del podcast de TV Slayers y hoy os voy a hablar del tritono o música del diablo. Este intervalo musical que abarca tres tonos enteros, conocido en la actualidad como la escala del blues, es el responsable de dotar a este estilo, así como al heavy metal, de su sonido diabólico. ¿Pero por qué decimos que es diabólico? En la Edad Media, la Iglesia sostenía que el tritono, el intervalo de la quinta disminuida, era el sonido que se utilizaba para invocar a la bestia. El sonido del tritono tiene un importante componente sexual y la reacción que provoca en el cuerpo, el deseo carnal, fue el motivo principal que les llevó a prohibirlo terminantemente. Creían que el diablo se colaba en la música a través de este intervalo. En el auge del barroco, este intervalo empezó a aceptarse, aunque solo podía usarse de manera controlada. Fue a partir del siglo XIX cuando los compositores empezaron a utilizarlo con total libertad. Y la cabeza visible fue Wagner, responsable de reestructurar la orquesta, cargando tanto los bajos que cuando sonaban hacían temblar las paredes. La música clásica oscura, poderosa y pesada de Wagner, esta base del tritono, tocado con instrumentos eléctricos, un fuerte sonido de bajos y percusión, amplificados y distorsionados, forman el núcleo instrumental del heavy metal, la representación más clara en nuestros días de aquella música diabólica que fue prohibida en la Edad Media. Aunque el debate no está cerrado, muchos pensamos que fue Tony Iommi, guitarrista y fundador de Black Sabbath, quien allá por 1970 se sirvió de este sonido para crear con su guitarra los primeros riffs de verdadero heavy metal. Pero esto ya es otra historia. Muchísimas gracias, Vanessa. Y sed todos bienvenidos al capítulo XXV del podcast del búho. Un gran aura de misterio ha recorrido siempre los alrededores de Stonehenge. Nunca se ha sabido exactamente para qué servía este enorme círculo de piedras de imponentes piezas de más de 7 metros de altura. En cualquier caso, vamos a intentar arrojar un poquito de luz y ver los últimos estudios que intentan explicarnos para qué se utilizaba el carismático y famosísimo círculo de piedras inglés. Stonehenge es un enorme círculo de piedra prehistórico de unos 30 metros de diámetro y conformado por una serie de círculos concéntricos. El del centro no es exactamente un círculo, sino que son 5 grandes arcos muy grandes de piedra, adintelados, es decir, con una piedra transversal horizontal que hace de tejado en la parte de arriba de cada arco, y fundamentalmente también rodeado por otros 30 arquetes que están adintelados también y de los que solamente se conservan 7. Hay que tener en cuenta que Stonehenge tiene una datación, es decir, una cronología, es decir, una antigüedad de unos 4.500 años, 2.500 años antes de Cristo. Por lo tanto, se puede ubicar a Stonehenge exactamente en la misma época en la que se construyó la Gran Pirámide de Keops en Egipto. Por lo tanto, ya podéis más o menos, creo, haceros a una idea de qué época me estoy refiriendo. En cualquier caso, es un círculo prehistórico. Y me diréis, ¿cómo va a ser prehistórico si los egipcios no estaban en la prehistoria cuando construyeron la Gran Pirámide de Keops? Bueno, pues tened en cuenta que la prehistoria se considera cuando no se tienen noticias escritas de un pueblo. Y la verdad es que no tenemos ningún tipo de noticia del pueblo que construyó Stonehenge. Es uno de esos grandes misterios en los que la nave del misterio suele aparcar en doble fila para intentar buscarle tres pies al gato. No. No busquéis tres pies al gato. Ya os digo que Stonehenge fue construido por seres humanos, fue construido de una manera que os voy a explicar después, muy humana, y a lo mejor el misterio lo vamos a encontrar en nuestro desconocimiento, porque no sabemos para qué se utilizaba Stonehenge. Hay varias teorías que lo intentan demostrar, y en ello me voy a centrar en este podcast. ¿Para qué se usaba Stonehenge? ¿Para qué servía este enorme círculo de piedras tan enigmático? A ello vamos. Muchísimas culturas, imperios, civilizaciones y personajes varios se han encontrado a Stonehenge a lo largo de la historia y han dicho: ¡ay, wow! ¿Pero esto qué es? ¿Para qué sirve esto? ¿Y qué hace aquí? Bueno, pues bastantes civilizaciones le han intentado buscar una explicación a qué era Stonehenge. Tened en cuenta que a lo largo de 4.500 años ha llovido mucho y ha pasado mucha gente viendo estas enormes y enigmáticas piedras. Por lo tanto, hay explicaciones variopintas a más no poder. Por ejemplo, los romanos, dentro de su pragmatismo que tanto me gusta, consideraron que era un templo del dios del sol, Apolo. Ya veremos que no estaban muy desencaminados. En la Edad Media se pensó que era obra de Merlín. Nos vamos a la Edad Media y a su menos pragmatismo, que se iban bastante de la pelota, eran bastante más supersticiosos, y se lo atribuyeron a una construcción mágica del gran mago de las leyendas artúricas, a Merlín. Más adelante siempre se ha creído, y yo creo que es lo más extendido, que lo construyeron los celtas y que por lo tanto era una construcción en la que los druidas realizaban sus ritos de apego a la naturaleza. No, nada de eso. Muchísimo anterior que todo lo que habéis oído es el origen de Stonehenge, porque nos tenemos que ir a la prehistoria, a una época en la que no existía la rueda, y a una época en la que realmente no se sabe muy bien cómo consiguieron reunir todas estas piedras, al año 2500 a.C., en la que no existía el metal tampoco, o sea, no se había conseguido hacer una fundición del metal para utilizarlo de manera industrial o de manera doméstica. Y claro, nos tenemos que preguntar realmente para qué unas gentes que parece que tenían que vivir de una manera muy precaria construyeron semejante círculo de piedra que en el momento de su construcción debía ser imponente. Ahora solamente nos quedan unas 4 o 5 piedras, como aquel que dice, en pie. No queda, digamos, la estructura de una manera muy fiel, pero no está mal para haber pasado 4.500 años. Hay estructuras y casas que en 100 años se vienen abajo. Hay que tenerlo en cuenta. En cualquier caso, vamos a intentar buscar y vamos a irnos a la ciencia, no a la pseudociencia, vamos a irnos a la ciencia para buscar para qué sirvió Stonehenge, o por lo menos para hacernos a una idea. Pero antes de intentar meterme en camisa de once varas, intentar buscar una interpretación a Stonehenge, vamos a ver, y vamos a empezar por el principio, vamos a ver cómo se construyó. Stonehenge tuvo varias fases de construcción, no se construyó en 2 días. Se tienen los primeros indicios en el año 8000 a.C. Atención, el año 8000 a.C. ya se tiene la pequeña certeza de que aquella zona era una zona bastante venerada, o era una zona sagrada. Por lo tanto, hay que pensar, porque se tiene esta noticia antes de nada, porque el círculo más externo de todos los círculos concéntricos que forman Stonehenge data de esa época, antes de que hubiese ninguna piedra ni ningún cromlech ahí establecido. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que fue un proceso muy largo. Se tienen varias fases de Stonehenge. En torno al año 3000 a.C. está la primera, luego en torno al año 2500 está la segunda, y luego a partir del año 2000 se tiene la tercera fase. En cualquier caso, digamos, el grueso de toda la construcción de Stonehenge se vivió en torno al año 2500 a.C., como antes os he dicho. Stonehenge está formado por más de una treintena de arcos, los llamados trilitos, de 3 piedras, eso significa, y esa treintena de piedras son de una arenisca muy dura, muy característica de esa zona de Inglaterra, y que fue acarreada a pulso, con algún tipo de rastrillo, a lo largo de toda la geografía para emplazarlos en ese único y enigmático y místico lugar. Hay que pensar que no tenían la rueda, como antes os he dicho. Por lo tanto, tenemos que deducir que muchísima gente participó en la construcción de Stonehenge. Y eso nos da que pensar, porque si había muchísima gente implicada en esa construcción, estamos pensando en una sociedad que tenía por lo menos una cultura unida, porque la gente participó, muchísima gente, que seguramente no vivirían todos juntos, participó en la construcción de este lugar, de este emplazamiento. Son cosas fáciles de deducir, no hay que lucubrar demasiado. Por lo tanto, ya tenemos algunas pistas. También hay que pensar que fue una obra de ingeniería bastante avanzada, tampoco tan avanzada como la Gran Pirámide de Keops de aquella misma época, pero sí que fue bastante avanzada, porque si nos fijamos en los grandes trilitos que se han quedado descabezados, sin el dintel de arriba, veremos que tienen en el centro, lo que sería la parte superior de cada piedra, tenemos como una especie de joroba. donde iban engarzadas, donde iban unidas los dinteles. A su vez, los dinteles que estaban tocándose unos con otros, formando como una especie de arquería alrededor de alrededor de los trilitos centrales, pues esos dinteles iban engarzados también a su vez gracias a unas muescas que les hacían encajar como un puzzle. Por lo tanto, esta durísima piedra inglesa fue tallada a mano para hacerse encajar unas con otras. Por supuesto, las piedras no medían todas lo mismo, aunque quedaron a la misma altura, porque los muy avispados ellos lo que hicieron fue cavar más o menos, dependiendo de la altura de la piedra, para enterrarla más o menos y que quedasen todas a la misma altura a su vez. Por lo tanto, podrían ser prehistóricos, pero ni mucho menos eran tontos. Y bueno, ahora, explicado esto, tenemos que intentar buscar para qué se usaba, para qué tanto esfuerzo, para hacer este enorme vestigio de la Edad de Piedra. Bueno, pues vamos a meternos, como ya he dicho antes, en camisa de once varas y vamos a buscar qué es o cómo los actuales arqueólogos e historiadores han buscado la interpretación a esta mole de piedra tan, tan característica del sur de Inglaterra. Observatorio astronómico, centro de fertilidad, cementerio. Ha habido bastantes, bastantes interpretaciones de Stonehenge, porque todas se basan en cosas que nos muestra el propio monumento. Se cree que era un observatorio astronómico porque estaba alineado con la salida del sol. El eje de Stonehenge, quiero decir, estaba alineado con la salida del sol en el solsticio de verano. Por lo tanto, habría que pensar que tenía algún tipo de valor para observar las estrellas o por lo menos predecir las estaciones del año. Otra interpretación, el templo de la fertilidad, pudo ser precisamente porque siempre la salida del sol, tradicionalmente, y si nos fijamos en los actuales pueblos primitivos, de los cuales podemos comparar sus ritos, pues podemos ver que la fertilidad tiene mucho que ver con el solsticio de verano. También lo de cementerio puede ser una opción, porque se encontraron restos humanos enterrados en las primeras excavaciones que se realizaron en Stonehenge en los años 20 del siglo XX. Y estos restos eran como una especie de fosas cavadas alrededor del círculo externo de Stonehenge y que contenían huesos calcinados. Parece ser que podía haberse utilizado como lugar de enterramiento, pero se ha podido saber gracias a la datación por carbono 14, que estos huesos, estos restos calcinados óseos, fueron solamente enterrados ahí en un lapso de 500 años, nada más. Y además, solamente hay 240 personas diferentes. Me da que pensar que a lo largo de tantísimos miles de años, solamente 240 personas hayan sido enterradas ahí, siendo que seguramente cientos, si no miles de personas a lo largo de los años construyeron Stonehenge. Con lo cual no os he dicho nada, aún no os he dicho qué posible interpretación podría tener Stonehenge, por lo menos una científica y con mucho, mucho peso. Vamos a intentar buscar, a ver, pues sí, encontramos a un tal Mike Parker Pearson, un arqueólogo inglés, que últimamente, en los últimos 5 años, ha estado trabajando bastante para descubrir qué interpretación tiene el círculo de piedras de Stonehenge. Vamos a conocer a Mike. ¡Ánimo! Me vais a perdonar porque he sido un poco malandrín y os he ocultado un dato bastante importante que nos va a ayudar a interpretar Stonehenge. Y es que, muy cerquita de Stonehenge, a unos 3 kilómetros al noreste, existe una estructura muy, muy, muy similar a la de Stonehenge. Fue descubierta en el año 1925 y se ha dado en llamar Budenge. Lo que pasa es que la diferencia es que Budenge estaba construida de madera. Bueno, su propio nombre lo indica, Stonehenge. Estaba hecha de piedra, mientras que Budenge estaba hecha de madera. ¿Cómo se sabe que estaba hecha de madera? Bueno, en realidad quedan únicamente los círculos, los agujeros en la tierra, que servían para insertar los 160 enormes troncos que constituían esta estructura. Por lo tanto, ya tenemos una pista en la cual se ha basado el anteriormente citado Mike Parker Pearson, el arqueólogo encargado en los últimos años de excavar la zona, para interpretar este curioso complejo que tenía estos dos templos o monumentos de índole, parece ser, religioso. Parker Pearson ha excavado en zonas que hasta ahora no se habían excavado. En torno al año 2005 hizo un hallazgo bastante interesante, y es que hasta ahora se sabía que Budenz, el círculo de piedras, perdón, de maderas, estaba rodeado por un perímetro muchísimo más grande que el de la zona de Stonehenge, y los arqueólogos, un poco cecados, habían excavado siempre dentro, o sea, justo al lado de Budenz, sin encontrar nada que podría ser o pudiera ser ilustrativo sobre la interpretación que darle a este círculo de madera. Parker Pearson excavó fuera, excavó un poquito más lejos, y encontró algo bastante interesante. Encontró bastantes casas, restos de habitación, restos de hogares, y vio que la gente vivía en torno a este gran círculo de madera. Algo muy curioso, dado que no se había encontrado ningún tipo de casa o de estructura de habitación o de vivienda en torno a Stonehenge, el círculo de piedra. Por lo tanto, Parker Pearson le dio un poco a la cabeza y se dio cuenta de que posiblemente esto se debía a algo ritual. Como ya habíamos dicho que se habían encontrado restos de funerarios en torno a Stonehenge, Parker Pearson ha pensado en Stonehenge como una especie de ciudad de los muertos, frente a Budenz como una especie de ciudad de los vivos, y justamente estarían separadas por una especie de franja de época, de la misma época, una especie de franja o de foso que separaba las dos ciudades y que se llama el Cursus. En principio, este Cursus, que justamente separa dos territorios, se creía que lo habían construido los romanos para hacer carreras de cuadrigas, pero ya me diréis para qué en medio del campo los romanos se iban a ir a celebrar carreras de cuadrigas, porque como ya os he dicho millones de veces, eran unos tíos muy pragmáticos, no tenía mucho sentido. Parece ser que por la aparición de diferentes herramientas que han aparecido en el Cursus, se sabe que es de la misma época que Stonehenge y que Budenz, que también es del 2500 a.C. Por lo tanto, resumiendo y haciendo un poco de orden, tenemos una ciudad de los vivos, no se ha encontrado ninguna tumba al norte del Cursus, y una ciudad de los muertos al sur del Cursus, donde tenemos la ciudad de Stonehenge, la entre comillas ciudad de los muertos. Tenemos por lo tanto ya algo estructurado, ya tenemos la base para pensar en qué pensaba esta gente cuando construyó estos círculos de piedra y qué significaba su construcción. Durante sus excavaciones en el año 2005 y siguientes, Parker Pearson encontró un dato bastante curioso, y es que en la ciudad que había en torno a Budenz, el círculo de madera, no encontró signos de agricultura. Esta época es el Neolítico, ya llevaba la agricultura unos milenios descubierta. La gente era agrícola y se asentaba en los mismos lugares, apenas se movía de su pueblo, ya que alrededor tenía los campos de cultivo que les daban de comer. No eran, por lo tanto, los típicos prehistóricos de las cavernas. Esos eran muchísimo más antiguos que estos. Pero claro, qué curioso. La gran cantidad de casas que se encontraron en torno a Budenz, ninguna había signos claros de agricultura en la zona. Y tampoco se sabe, por lo tanto, que se haya cultivado la zona en el entorno. Entonces, ¿qué ocurre? ¡Oh, Dios mío! ¡Eran extraterrestres! ¡No comían! No, ni mucho menos. Hay que pensar que entonces que Budenz era un lugar de reunión. Se ve que una vez al año, posiblemente en el solsticio de verano, la gente se reunía para celebrar algo. Era como una especie de lugar de encuentro entre todos los integrantes de esta gran cultura enigmática que había en aquella época. Ya tenemos una pista más. No era un asentamiento continuo. Por lo tanto, muchísima gente de los alrededores y del sur de Inglaterra se reunía en este punto para hacer algo, para hacer algún tipo de rito. Parece ser que todo tenía que ver con el río que está muy cercano a ambos monumentos. Parece ser que se hacía una especie de recorrido entre Budenz y Stonehenge y vuelta una vez al año, o posiblemente dos veces al año. ¿Por qué se dice esto? Pues porque en torno a Budenz se ha descubierto una cosa muy curiosa, muchísimos restos de comida. Parece ser que en torno a Budenz se hacían una serie de comilonas abundantes y frugales. Por lo tanto, parece que podía ser algo ritual, una especie de camino de vuelta del mundo de los muertos, volvían desde Stonehenge para encontrarse con los vivos, con la fertilidad, un lugar de reunión para celebrar una fiesta, donde la gente bebía, comía, se hacían odas a la fertilidad, era una especie de Woodstock del año 2500 a.C. Y bueno, podemos pensar entonces que ya tenemos una especie de interpretación científica que puede ser totalmente válida, para la época y para saber qué hacía Stonehenge ahí y para qué servía. Ni extraterrestres, ni druidas, ni astrónomos. Se ve que Stonehenge no era más que un vestigio que queda de una población que se dio en que consiguió construir este enorme templo o este enorme monumento. Como estaba muy bien construido, por eso ha llegado hasta nosotros. Pero claro, tampoco podemos decir si hubo más monumentos en toda Europa en aquella época. Lo que sí que sabemos es que el megalitismo es una característica que no está muy bien encuadrado en el tiempo, pero que se da en todo el occidente europeo, sobre todo en la vertiente atlántica, en toda la parte que da al océano Atlántico. El megalitismo está sembrando toda la cornisa cantábrica de España, los Pirineos, Francia e Inglaterra, y diseminado por toda esta zona. Quizá habría que pensar que el megalitismo fue un vestigio de una misma cultura, o simplemente fue una tradición que unos pueblos se copiaban unos a otros. Seguro, seguro, seguro que si vivís en el norte de España conocéis lugares en los que hay cromlechs, en los que hay menhires o en los que hay dólmenes. El Pirineo aragonés, que suelo visitar muy a menudo, tiene bastantes, bastantes dólmenes. Famosos son el dolmen de Tella, la casita de la bruja, o por ejemplo el dolmen de Aguas Tuertas. Todos ellos muy chulos. Pero claro, el estado de conservación es así asá. La verdad es que no ha habido una buena conservación por parte de estas piedras, que han sido utilizadas por pastores para refugio, como corral, etcétera, etcétera. Tampoco vamos a culpar a la gente por vivir la época que le ha tocado vivir. Si al pobre pastor le está cayendo la nevada del infierno o le está cayendo el diluvio universal, es lógico que se ponga al abrigo. Nadie le va a culpar por ello. En cualquier caso, hay que pensar que el megalitismo es un vestigio muy interesante que os recomiendo que visitéis. Es muy curioso irse a lugares recónditos en altura. Si mal no recuerdo, en el Pirineo aragonés no hay ningún dolmen por debajo de los 1500 metros de altura o 1200, pues es bastante curioso darse un paseo de vez en cuando por la montaña y visitar uno de estos curiosos y enigmáticos dolmenes. En cualquier caso, quiero también que penséis un poquito. En la época, como ya os he dicho, hacían falta cientos, si no miles de personas a lo largo de los años para construir estos dólmenes. Cuando se descubre la agricultura, se empiezan a crear clases sociales. Se empiezan a crear clases sociales en las cuales unos dominan a otros. Hasta ahora el jefe de la tribu se imponía por fuerza, pero a partir de la agricultura alguien es el que se guarda el resultado de la cosecha para sí mismo y es el que lo reparte. Alguien es el que tiene el poder, el que tiene la riqueza, y no porque sea más fuerte, sino porque le ha tocado. Estamos empezando a ver que Stonehenge fue construido por mucha gente. Quizá por mandato de otra, no se sabe. Los historiadores marxistas, que los ha habido sobre todo a lo largo del siglo XX, te dirán que eso es una de las primeras vistas o vestigios de la lucha de clases. El hecho de que el megalitismo fuese construido por gente que eran los primeros obreros de la humanidad. Hay otra gente que piensa que los devotos de cierta religión iban y colaboraban para construir el templo a los dioses o a los muertos o vete tú a saber a qué. En cualquier caso, pensad que si la gente se reunía para construir grandes monumentos era por algo. Vete a saber si por miedo a los dioses o a sus jefes o por devoción. En cualquier caso, vemos que el ingenio humano no tiene límites y que las religiones quizá fueron el primer impulsor de la imaginación humana, muy a mi pesar, no soy muy religioso. En cualquier caso, lo dicho, la importancia de Stonehenge es innegable dentro de la historia de la humanidad. ¿Os ha gustado el podcast? ¿No queréis volver a oírlo nunca más? ¿Tenéis algo o alguna idea que creéis que podría aportar en estas grabaciones, en estos audios? Pues todo esto me lo podéis decir en elpodcastdelbuho@gmail.com o bien en los propios comentarios de la página web, elpodcastdelbuho.com. Exactamente lo mismo que en el podcast del búho Historias y Personajes, que es así como se llama el grupo de Facebook, y también, como no, en Twitter. Mi usuario es -jorge-. Estoy abierto a cualquier tipo de sugerencias. Quiero también dar las gracias a cuatro personas. Primero, a Vanessa, de The TV Slayers, por la interesantísima anécdota del tritono al principio de este capítulo. También quiero darle las gracias a Sigaurre, porque es uno de los grandes promotores de este podcast. Le estoy mil veces agradecido por su promoción continua allá donde va. Y también mil gracias a Seigel, de elogiador.com, por haberme dado, una vez más, una buena idea para la grabación de un episodio, en este caso, este. Por último, quiero agradecer al grupo Celestian Aeon Project, que son los autores de la música de este podcast, tanto del principio como del final. Podéis encontrar a Celestian Aeon Project en jamendo.com. Y bueno, nada más. Cualquier cosa que quieras decirme, aquí estoy. Nos vemos en el siguiente capítulo del podcast del búho.